¿Cómo está, senador? Buen día, don Tomás. Bien, ¿y usted, don Sandro? ¿Cómo está mi concejal, amigo mío? ¿Sabe qué? Me acordé de usted porque esta semana me hablaron tanta gente del Olivar felices por la cancha, porque se está ahí refaccionando con una gestión que hizo usted, que me pidió ayuda, que ahí nos movimos y que no ha escuchado tanto el municipio como el ministro de Interior, así que muy buenas noticias para los vecinos y vecinas del Olivar. ¿Sabe que ayer fui a la cancha y, bueno, ahora se viene el tema del se repararon los postes, hay uno que estaba medio complicado, lo volví a pedir a la dirección de deportes de la municipalidad y hablé con mi amigo Ricardo también del municipio, lo van a ir a ver. Hay un sector que también hay que limpiarlo. Usted sabe, pues, don Tomás, que trabajamos en conjunto el tema ahí, como muchos otros que los trabajamos siempre en conjunto. Un agradecido de su persona porque aquí unimos fuerza. Recién la señora Pamela, asistente de la educación de Valparaíso, me dice: don Sandro Puebla, usted va a ir a algún cargo porque lo voy a apoyar. Yo le digo: no, yo soy concejal, me quedan 3 años y medio, si Dios así lo quiere, pero yo apoyo a mi amigo Tomás de Rementería, sé del trabajo que él realiza. Y ayer, don Tomás, y ella me felicita por el tema y que también estamos trabajando en conjunto de la Atención Primaria de Salud y los trabajadores. El primer concejal, junto a Nicolás López, que dijimos: no, no le pueden bajar los sueldos. Y de ahí hemos trabajado, abrazos cerrados, señoras y señores, porque no le bajen los sueldos a la gente de salud. Y ella nos daba las gracias. Y usted también me instó a hacer este trabajo, pues, don Tomás de Rementería. Exacto, hemos trabajado con los amigos de la Confusam, que, pucha, los aplaudíamos tanto, los trabajadores de la salud en la pandemia. Sabíamos que ahí fueron la primera línea, dejando incluso en riesgo su propia salud, y esperemos que puedan mantener sus remuneraciones y que podamos trabajar con ellos. Y hemos estado trabajando también por la constitución de un comité de vivienda de los funcionarios de salud municipal de Viña del Mar, así que estamos ahí poniéndole el hombro, como siempre, don Sandro, en nuestras gestiones, junto con usted. Nosotros somos viñamarinos, recorremos la ciudad, estamos acá presentes, vivimos bien la comuna, y hemos hecho ahí un muy buen trabajo en conjunto y esperemos poder avanzar más. Y a nuestra amiga Pamela, yo he estado con la CITECOA, los asistentes de la educación de Valparaíso, trabajando en sus demandas, así que lo que necesite, tomasderrementeria@senado.cl, tomasderrementeria en cualquiera de nuestras redes sociales, nos puede buscar y ahí vamos a estar presentes, como siempre, gestionando con nuestros vecinos de la comunas de nuestro distrito de Viña del Mar, Valparaíso, San Antonio. Pamelita Fernández Faría, asistente de la educación de Valparaíso, le envía muchos saludos a usted, senador. Muchas gracias, Pamelita, y por intermedio suyo a todos los trabajadores de la educación que hacen una gran función acompañando a nuestros niños, a nuestros adolescentes ahí en su proceso de desarrollo, así que un abrazo grande a todos. Qué importante, senador. El otro día lo escuchaba con mis colegas en la Radio Festival, lo escucho también en otras radios, el otro día lo veía ahí en un podcast también a través de su red. Usted siempre en contacto con la ciudadanía, abogado, ¿no? Porque abogado por lo demás, Tomás de Rementería, siempre en contacto con la ciudadanía. Bueno, ahí todo parte de nuestro trabajo, de nuestro compromiso público, partió ahí como abogado, haciendo asesoría jurídica ahí en la Radio Festival. Y la seguimos haciendo, así que si tienen alguna duda jurídica, usted nos puede escribir a través de tomasderrementeria@senado.cl y lo van a derivar ahí a don Nicolás, nuestro abogado de la oficina. Tenemos asistentes sociales y estamos bastante bien ubicados. Don Sandro ya conoce nuestra oficina 4 Norte con Libertad, así que ahí con un cafecito los va a esperar la Pati con Nicolás. Tienen alguna duda jurídica, así que nos busquen en las redes sociales o tomasderrementeria@senado.cl. Disculpe que le pregunte esto, yo quería conversarlo a lo mejor con un cafecito o algo. Diputado, ¿no está zanjado que vaya a la senaturía o se quede como diputado? ¿En qué está aquello? Disculpe se lo pregunte, pero es que han salido varias versiones de prensa. Sí, no hay información. Realmente nosotros estamos trabajando por la representación en cualquiera de los cargos, lo que el partido necesite, pero obviamente esto responde a la lógica de que el presidente Boric y la futura presidenta Inés Jara no han instado una lista única parlamentaria. Y obviamente eso significa tener generosidad y, si es necesario, apoyar a alguien más del pacto en la senaturía, de volver a la diputación. Nosotros hemos dicho constantemente que estamos disponibles para aquello. Esto no tiene que ver con nombres propios, no tiene que ver con lo que quiera Tomate Rementería o no quiera, ya, o uno como persona, tiene que ver con un proyecto más amplio, así que estamos ahí a la espera, estamos hasta el 18 de agosto, pero lo ya que seguimos haciendo es trabajando con nuestros vecinos de Viña del Mar. Yo, sea senador, sea diputado, no sea nada, voy a seguir trabajando porque yo soy de acá, soy de Viña del Mar, trabajado mucho tiempo en Valparaíso, conozco, tengo amigos en Concón, con el alcalde Freddy Ramírez, con tanta gente, usted sabe que hemos estado ahí, en Casablanca, así que vamos a seguir acá, sea lo que sea, así que seguimos trabajando ahí al pie del cañón, pase lo que pase. Mire, Ángela del Belloto, yo tengo un furgón escolar, don Sandro Puebla, y usted me conoce hace mucho tiempo. Si va Tomasito por acá como senador, todo mi apoyo. Don Sandro, fui a conversar con don Nicolás, él es de la Universidad Andrés Bello, y lo conocí muy cercano hace 2 semanas atrás cuando usted me envió el correo electrónico y estuve en la nueva sede. Yo soy de Quilpué. ¿Sabe qué? Hace muchos años que no veía a alguien con tanto compromiso. Lo felicito a usted, don Sandro, que esté trabajando también con don Tomás de Rementería. Le envía saludos a la señora Ángela del Belloto. Ella tiene un furgón escolar, a esta hora está descansando, entre comillas, ya dejó a los niños, y le envía saludos, don Tomás. Muchas gracias, doña Ángela. Bueno, nosotros estamos trabajando siempre con nuestros vecinos, la gente del Belloto, de Quilpué, de Villa Alemana, de las distintas partes de la región, son nuestros vecinos, van a seguir siéndolo, así que siempre van a tener nuestra oficina abierta, los servicios que otorgamos, así que mucho salud y todo el apoyo ahí, y estaremos ahí también ayudando a las personas del Belloto. Está mi amigo, el diputado Nelson Venegas, que es de allá, el exalcalde Mauricio Viñambres, que también va de candidato. Así que tenemos hartos amigos de diputados en el Distrito 6 también que pueden ayudar. Don Nelson Venega va a la reelección. Disculpe que le pregunte, no vamos, porque estoy conversando con el senador, sí, Tomás de Rementería. ¿Va a la reelección, don Nelson Venega, senador? Sí, esperamos tener la dupla ahí de don Nelson Venega y el ex alcalde que también está, yo sé, en la Radio Carnaval. Mauricio Viñambres, gran amigo, que hizo una muy buena gestión. Sí. Hay una dupla que une esa parte, ese distrito grande que tiene a Aconcagua, donde es Nelson, que es andino, y a Mauricio, que fue un gran alcalde que él fue, así que tremenda dupla que tenemos ahí en el Distrito 6. El senador Tomás de Rementería, señoras y señores, en contacto directo. Ayer estuvo con el presidente, senador, ¿qué conversaron? Bueno, estuvimos en la cuenta pública y fue un poco notorio porque el presidente, yo iba, no lo molesté, pero me vio y se volvió a... Qué bueno. Y me fue a decir, porque yo le dije, oye, felicitaciones, ya habíamos hablado varias veces, no habíamos visto entre medio, pero le dije, te reitero las felicitaciones por el frente, y me dijo, muchas gracias por los consejos, porque habíamos hablado mucho en la previa, más que esto es más importante que la política, usted sabe que la política pasa, todo eso es importante, sí, también la familia, ahí yo le explico, y le decía, mira, va a cambiar tu forma de ver las cosas, tener una hija y todo eso, así que podemos ahí conversar un poco. Además me contaba que me dice, me voy a tu casa, pero yo le decía, pero ¿cómo a mi casa? Me dice, no, y si iba, usted sabe, el boliche familiar del Capducal iba ahí a pasar antes de volverse a Santiago, así que me dijo, yo le decía, pucha, yo tengo sesión ahora, no puedo acompañarlo, presidente, así que me quedé a trabajar, y le dije, bueno, acuérdate de algunas cosas, de la reconstrucción, siempre le recuerdo, y le dije también nuestra idea de la recuperación de Valparaíso, que ya lo he conversado largamente con él, yo he logrado entablar ahí una relación bastante cordial con el presidente y hemos podido conversar, y además ayer hubo una bonita cuenta pública, además reconocer que el presidente del Senado, Manuel José Sandón, hizo una gran cuenta pública, y hubo varias cosas bien emotivas, como estuvo este conserje de Santiago que fue agredido por un energúmeno, que fue un caso bien famoso, que este gallo se escapó y fue reconocido ahí, tuvo Christopher White, el alcalde de San Bernardo, que ha tenido varios problemas por abrir los CEFAM, por los temas de delincuencia, así que bien lo de Sandoni. También algo personal, me reconoció, dijo, hizo una mención al senador Soria, que es el senador más longevo, que había estado con algunos problemas de salud, dijo, a nuestro nuevo compañero, el senador más joven, ahí Tomás de Rementería, y ahí me sentí muy orgulloso del aplauso de mis colegas, tanto de la Cámara como del Senado, ahí estuvimos bien, así que bonita ceremonia, puedo compartir, estuvo la alcaldesa Corti, estaba el alcalde Jofre del Quisco, el alcalde Alessandro Zapallar, así que pude ahí compartir un poco, el alcalde Marco Antonio González Algarroa, así que habían ahí algunos alcaldes, caras conocidas de la región. El senador Tomás de Rementería a esta hora de la mañana, oiga, lo vi en un video, apoyo cerrado a la señora Jara, a la señora Janet Jara, a la presidencia de la República en las elecciones de noviembre próximo, senador. Sí, bueno, yo primero quiero destacar de Janet algo que para mí me gusta mucho de ella, que es su historia de vida. Además de ser una persona encantadora, una persona buena, yo la verdad es que lo considero una buena persona, además de una fantástica ministra, fue que subió el sueldo mínimo, aprobó la ley de 40 horas, mejoró las pensiones para nuestros adultos mayores hoy, no mañana. Está haciendo temas que son... hizo temas que eran necesarios, la seguridad laboral para distintas industrias, el tema de la ley Karim contra el acoso laboral, que muchas personas lo han sufrido. Yo como abogado recibía tantos reclamos antes de, me están molestando en el trabajo, me están haciendo que trabaje, obligándome a hacer cosas que no debería hacer. Entonces ahí la ley Karim hacía un aporte y todo eso tenía... Y además su historia es bonita, es una persona que, hija de una mujer que fue temporera, de un padre que podría ser el padre de cualquiera de los que nos escuchen, un mecánico, una persona que se dedicaba a eso, ella que partió en una escuela pública en el Cortijo, ella es del Cortijo, de Conchalí, de una población, y salió de ahí, partió su carrera no en las grandes esferas políticas, sino que ella partió siendo fiscalizadora de un servicio. Administradora pública, el USAT, después estudia Derecho mientras trabaja, llega a ser subsecretaria, tiene una carrera bonita. Yo creo que ella, su historia es alguien que hace falta en Chile, que nos dirija a alguien con esa historia. Yo digo, hay tanta gente que podrían sentirse identificados con esa historia, porque el señor Kass y otro, incluso el presidente Boric, incluso yo, venimos de un nivel de elite, digamos, de que estudiamos en colegios privados, de que tuvimos otro nivel de vida, digamos, y llegamos... Yo me tocó trabajar en servicios públicos también de a poquito, en el mundo privado, pero también desde salir, yo creo que la historia de ella es algo que a mí me conmueve. Y además creo que tiene las mejores ideas, creo que es la que va a avanzar. Y además el señor Kass no ha mostrado mucho, porque él dice mucho de los de seguridad. Que yo sé que mucha gente me ha escrito, pucha, que el Kass, la seguridad, pero él cuando fue diputado no hizo nada por la seguridad del país. No tiene un proyecto, dígame un proyecto presentado a Kass que hay un aporte a la seguridad del país. Ninguno. De hecho, era un diputado con bien mala asistencia, no iba mucho a las sesiones, no presentaba mucho proyecto, no era mucho, y además ahora no sabemos muy bien qué hace cada 4 años. Lo vemos de candidato, pero yo no sé muy bien qué ha hecho, cuáles han sido sus aportes. Entonces, la verdad es que yo veo ahí una candidata que tiene una historia linda, vital, de lo que ha vivido, pero además que tiene una gestión para demostrar como ministra, como subsecretaria, donde sacó temas adelante. Como subsecretaria de la presidenta Bachelet, le tocó implementar una reforma de pensiones también, porque ella fue subsecretaria de Previsión Social. Entonces yo creo que ahí tenemos una alternativa que es buena para el país, y yo la verdad es que converso mucho con ella. Estuve con ella en Santiago el otro día, hay una foto ahí que subimos a nuestro Instagram, que puedan verla. Me preguntó mucho de Viña del Mar, mucho de la reconstrucción, mucho de Valparaíso, mucho del desarrollo de Valparaíso, de las grandes obras, de cómo iba el aeropuerto, de que teníamos que avanzar con el tema del tren, de la expansión del metro a La Calera. Me preguntó, está muy informada de la región. Ella además tiene una historia con la región que en algún momento ella la va a contar, que tiene que ver con su historia personal, que ha tenido una cercanía con la región. Yo me ha tocado recorrer, cuando ella era ministra, hacer algunas reuniones acá que hicimos con adultos mayores, con trabajadores portuarios, conoce muy bien cómo funciona el tema. Entonces yo la verdad es que no puedo más que estar comprometido con ella. Yo tuve otra candidata, el primero, usted lo sabe, estuvimos con ella, con la ministra Tohá, que yo también la valoro, que era una formidable candidata, pero teníamos una espectacular que era Janet, que no, la verdad es que personifica mucho lo que busca el Chile de hoy, un poco alejado de estas élites que ya les ha tocado gobernar tantas veces. Tal vez le toca a alguien de Conchalí hoy día ser presidente. Señoras y señores, hablando de Conchalí, el gorrión de Conchalí, vecino de la señora Jara, tremenda voz, Gonzalo Reyes, conversando con el senador Tomás de Rementería. Dijiste que no hablara, que así sería mejor. Pediste que escuchara solo tu explicación. Otro amigo suyo que le ha ido... Oye, ¿viene la señora Janet Jara en algún momento a Valpo, Viña, Quilpué? ¿La trae usted? Porque usted es más cercano a ella que tenemos actualmente, don Tomás. Prontamente va a estar. Estuvimos conversando ahí el otro día. Están en proceso de planificación de la campaña y los equipos. De pronto vamos a tener sorpresas porque va a haber gente de la región. Bueno. Que puede ser un amigo de la Radio Carnaval que va a estar ahí en su equipo de voceros. No podemos adelantar nada, pero tendremos ahí una candidata y que está muy interesada en venir. Tiene muchas ideas para la región, así que me dijo que tenía hartas ganas. De hecho, está bien invitada por nuestra amiga Axel Pera a tomar desayuno en la Feria Copulicaña y está con muchas ganas de ir. Qué bueno. Me dijo. Otro amigo que... Así que ahí lo invitaremos también ahí a don Sandro. Ahí estaremos con ella en la carnaval. Pues. Muchas gracias. Muchas gracias para conocerla aún más. Oiga, otro amigo, me estuve tomando un café con él el otro día, está muy contento. También es local, qué bueno que el presidente de la República esté llevando gente nuestra, nuestro amigo en común Aldo Valle, ex constituyente, sí. Un tremendo, tiene un currículum. Ex rector. Claro. No, gran hombre Aldo Valle, vecino de nuestro Viña del Mar, claro. Vive en Recreo, está en su casa. Le tocó, estuvimos trabajando en conjunto con la campaña de Carolina Toá. Él además tuvo una gran gestión como rector de la Universidad de Valparaíso, además presidente del Consejo de Rectores, fue nuestro candidato a gobernador en su momento, no, lamentablemente no pudo ganar. Después fue vicepresidente del Consejo Constitucional, que usted sabe que terminó mal porque la mayoría republicana no hizo una buena constitución y que fue rechazada por el pueblo de Chile. Pero él trató de moderarla, hacer algo serio. Es un tremendo aporte como el ministro de Ciencias, Tecnología e Innovación. Yo creo que va a ser un impulso también para una región que debería ser líder en ciencia, tecnología e innovación. Lo conversaba con el actual Seremi Rodrigo González Rebeco, que hemos trabajado mucho por algunos temas. Va a ser Valparaíso capital del tema de los superdatos, que es algo bien complejo. Entonces, es bueno que la gente de la región. A mí me gusta cuando hay gente de la región que llega. El otro día conversaba con el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, y ¿sabe qué? Es viñamarino. Me contaba. Conocía perfectamente Viña, así que estábamos ahí, porque ¿sabe por qué me junté con él? ¿Eh? Aprovecho de decirle, sí. Porque estamos diciendo, ¿sabe qué, ministro? Usted tiene que sacar la voz por el tema del casino, por los trabajadores del casino. No puede ser que le cambien la licitación y a los trabajadores del casino les cambien sus condiciones laborales. Bien. Así que estuvimos ahí, va a estar hoy día el día clave, hoy usted día, sabe que se vota. Día D, y le dije, y va a ser, me dijo, Giorgio Bocardo, me hizo trabajo Viña Marino, que conoce muy bien, me dice, yo iba con mi familia. Casino conoce cómo es la historia del casino municipal de Viña del Mar, que no se olvide decirle así, porque le gusta muchas veces decirle el nombre de fantasía de una empresa, pero es el casino municipal de Viña del Mar, creado en el gobierno de años del campo, donde hay historia de Viña del Mar ahí involucrada. Entonces, esa licitación tiene que mantenerse las condiciones laborales de todas y todos los trabajadores del casino, los croupier históricos, las personas que atienden las salas de máquinas, las personas que están en el servicio de comedores históricamente. O sea, ahí hay una historia de Viña del Mar involucrada en esas paredes blancas que tiene que cuidarse. Entonces, yo la verdad le dije ahí, van a emitir una comunicación tanto a la Subdere como a la Subsecretaría de Hacienda que participan en este consejo, para dar a conocer. Ayer además la alcaldía de Viña del Mar sacó un comunicado que le envía a los miembros del consejo también para reclamar por esto, porque no puede ser que una empresa tenga una licencia de casino y el día de mañana que sabe quién no me gusta el negocio, la dejo ahí votando. Si uno se compromete a algo, lo cumple, y en los plazos que dice que va a cumplirlo. Entonces la verdad es que ahí estamos empujando que por lo menos sabemos que esto es difícil, se respete el derecho de los trabajadores del casino. Así que a través de usted, don Sandro, que sé que ha estado con ellos, ha estado comprometido como concejal fiscalizando lo que se hace en el casino, ojalá, y esperamos, y tenemos un dictamen de la Dirección del Trabajo que lo mantiene, que se le mantenga, por ejemplo, su antigüedad laboral, los derechos ganados en la negociación colectiva. Así que mucho ánimo a los trabajadores del casino. Don Tomás, nos quedaron varios temas, los volveremos a tocar en el próximo conversando con el senador sobre la UNCO Reñaca Alto, la reunión con el ministro de Seguridad Pública, don Luis Cordero, que tuvo en los últimos días para la seguridad pública en nuestras ciudades. Un placer, saludo a la familia, sé que lo llegaron. Muy breve, un saludo ahí a la UNCO de Reñaca Alto, su nueva presidente, Catherine Serna, nos deja don Marco, un histórico ahí, que estuvimos ahí, que hemos trabajado, que el partido trabajando cuando mi padre era concejal, así que le mando un abrazo. Y sobre la reunión de seguridad pública, muy breve, se vienen muy buenas noticias. Se vienen nuevos carabineros, nos dijo el ministro Cordero, Este año van a llegar probablemente más de 100 carabineros nuevos a la región y probablemente muchos lleguen a Viña del Mar y Concón, que estuvimos ahí con Freddy Ramírez, alcalde de Concón, presidente de la Asociación Regional de Municipios, y estuvimos ahí. Así que le adelanto esos dos temas. Así que saludo a la UNCO Reñaca Alto, éxito en su gestión, y también esperemos que lleguen nuestros nuevos carabineros, y saludo a todos los carabineros de la región. Yo sé que nos escuchan varios, me contaban el otro día. Conversando con el senador Tomás de Rementería. Muchas gracias, senador, que tenga un maravilloso día. Muchas gracias, don Sandro. Gracias, buen día. Mi concejal. Gracias, senador. El senador Tomás de Rementería.